cristianismo de Cristo y teoría teológica. No es lo mismo la teoría que la práctica. En todas las cosas humanas, lo que se dice no es lo mismo de lo que se hace. No es lo mismo ser cristianos de Cristo, o sea, del Espíritu Universal de Dios, que solamente creer en Cristo o en Dios. Creer o no creer en Dios es una idea, pero sentir a Dios en sí mismo es una experiencia. Vivir en y con Cristo, con Dios. Todas las religiones del mundo tienen sus teologías, su forma de tratar, de analizar, de aclarar las cosas de Dios. Aquí nos referimos a la llamada teología católica, protestante, etcétera, o sea, las llamadas religiones que se autotitulan cristianas, pero sus dirigentes o sacerdotes de estas organizaciones religiosas solamente tienen estudios de seminario, o sea, bíblicos, teológicos, filosóficos, etcétera. Pero en su gran mayoría no saben nada de Dios, y claro está que no pueden enseñar lo que no saben. En algunos casos muy particulares hay en estas y otras religiones seres humanos que encuentran a Dios, y algunas religiones les llaman santos, pero también es verdad que a veces llaman santos a seres humanos que de santidad no tenían o no tienen nada. Y al ver que tanto el judaísmo como el catolicismo, protestantismo, etcétera, que se fundan en la Biblia, siguen y ven normal la idea puesta en práctica de una humanidad dividida en ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Es prueba muy clara de que sus sacerdotes y sobre todo sus teólogos ignoran por completo la vida espiritual. La vida espiritual es una auténtica comunión con Dios, y tengamos presente que Dios es paz, amor, justicia, bondad, armonía, etc. Y esto hay que vivirlo, y no solamente creerlo. El reino de Dios está en uno mismo, pues el descubrirlo es el mensaje de Cristo, es el evangelio de quien nos habla el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Ser, pues, muy experto en teología no sirve sin ser cristiano de Cristo, pero el cristiano de Cristo no necesita ninguna clase de estudios para seguir de verdad a Cristo. No necesita, pues, la llamada teología. El apóstol Juan dice: Dios es amor, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros. Pero creer en el mandamiento de Dios que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, creerlo y no vivirlo es perder el tiempo. Es ser un creyente más en cualquier religión en nuestro mundo, pero no es un creyente de la verdadera religión de Dios. Y si se tiene presente que yo mismo, que escribo este mensaje y tanto que he escrito en mi vida, y las reuniones, predicaciones, charlas, etcétera, en toda mi vida desde la edad de 14 años, y siendo un obrero yesero ya jubilado y sin estudios, y mucho menos teológico, se puede comprender muy bien que sin Cristo en mí mismo habría sido todo esto imposible. O sea, sin ser cristiano de Cristo, ya que Dios no se llega con estudios humanos, pero sí con la propia experiencia espiritual, o sea, en el amor de Dios. Y siendo uno más de la iglesia pobre que formamos obreros y obreras, aconsejo a los demás seres humanos que busquen a Dios en sí mismo. Ánimos y adelantes, amigos. Así sea, amén. Cayetano Martí Valls, julio del 2005. Bueno, puedo contarles algo del viaje un poquito que tiene que ver con el mensaje, ¿no?, del amor al prójimo. Resulta que el viaje fue bastante novedoso, ¿no? Habían cosas que nunca habíamos visto con Miguel y los niños jamás, tanto en Valencia como en Barcelona. Pero lo que me llamó mucha atención, que cuando llegamos a Barcelona, en ese mismo día se produjo un incendio, ¿no? Frente de nosotros la montaña, se quemaron casi todos los árboles y ardían los árboles, los helicópteros venían, apagaban, los bomberos, fue un espectáculo, ¿eh? Y claro, en su vida los niños habían visto eso. Yo después me preguntaba, el amor al prójimo. Claro, cualquier tipo intencionado lo hizo. De alguna manera, algo provocó aquel incendio. Pero increíble, la mamá de Salvador y del Joaquín, estaba la pobre mujer, y la Rafa igual, la gente estaba... Y el mismo Anastasio, estaban acojonados, claro, porque por el pueblo no se podía respirar, había humo. Entonces tuvimos que encerrar en la casa de Anastasio, porque él cerró todas las puertas y las ventanas para poder respirar. Después, menos mal que vino viento y se empezó a llevar el humo, pero eran horas y horas y no paraba nunca. Terrible, yo no sé por qué pasó. Ah, no lo sé. Pero qué casualidad. Nosotros vamos, podía ser otro día o en otro momento. Pues no. ¿Quién sabe? Vete a saber, ¿tú hasta dónde llega esto? ¿Cómo lo puedes entender? Alguna razón habrá, no lo sé. Pero me hizo mucho que pensar, ¿eh? En ese momento yo me sentía impotente porque no podía hacer nada. No, ya son dos veces. Aquella de los muebles. Era una fábrica de muebles. Que En Temuco. Cuando fuimos en el sur de Chile. Sí, ¿te refieres a Chile? Sí. Claro. Pero por suerte, ¿sabes? Los niños se los había llevado el papá y no vieron nada. Qué casualidad, ¿no? Yo me quedé alucinada. Nunca en mi vida había visto eso. Quemarse de ti, delante de ti, una montaña y tú no puedes hacer nada. ¿Qué vas a hacer? Te quedas, pero... Es que eran llamaradas, pero increíbles, ¿verdad? Sí, yo decía, sí, la naturaleza, los pobres árboles vivos. Se mata de los pobateles. A mí la montaña me preocupaba. De los pobateles. A mí era la gasolinera que había ahí. Había una gasolinera. Si hubiera llegado a la gasolinera, los bomberos estaban ahí luchando para que no llegaran. Si hubiera llegado, medio pueblo se va... Salimos todos disparados, pues claro, imagínate la gasolinera. Menos mal que no llegó allí. No llegó al pueblo. Y atravesó la carretera por otro lado, el incendio. O sea, que era bien probable que la atravesara. Salvaron casas porque se pusieron alrededor, arriesgando su vida. Y como corría mucho viento, el viento si iba para allá se llevaba la llama y seguían quemándose los árboles de allá. Conta que no viniera para acá, no me decía yo. Madre Salvador estaba muy preocupada. Yo también. Oye, pero fue una película. Yo con esto del mensaje, el pensamiento que llega a ocurrir es un poco en el debate interno que te suscita, ¿no? Dios está dentro de ti, está dentro de cada ser humano. La teología intenta estudiar las manifestaciones de Dios, el conocer a Dios. Hay pues teologías varias según la religión que tenga cada uno. Cada teología defiende la forma de ver a Dios de una manera distinta. Entonces, cuando vamos a nuestro interior o intentamos escuchar la voz de Dios, que en el fondo pues nadie la puede describir muy claramente, porque cada uno la viste con el vestido y el ropaje que de la creencia más que de la experiencia, y luego llega el rebote cuando preguntas a alguien sobre preguntas esenciales, pues claro, como no vives la experiencia tampoco lo acabas de entender. O sea que los caminos de Dios son difíciles de entender, aparte de que lo tengamos dentro. Las manifestaciones que pueda tener Dios, pues me supongo que cada uno tiene la suya. Podemos coincidir, porque es muy fácil decir Dios es amor, Dios está, Dios es cual, y tenemos una letanía de definiciones que son definiciones. Pasemos un poco a la experiencia de cada uno y hagamos nuestra propia teología. No creo que... Tuvimos una conversación con Gaetano, ¿no? Yo le dije, es muy complicado el asunto este. Y dice, bueno, es complicado para algunos, no para todos. Digo, tienen razón también. Puede ser complicado entenderlo a cada uno de una manera diferente. Yo personalmente no creo que sea tan fácil. Si fuera fácil, llegaríamos un poco a la unión en cuanto a la definición, en cuanto a la experiencia, y parece ser que es bastante difícil, porque las guerras incluso de religión que hay respecto a la defensa de un Dios que está de acuerdo incluso con el genocidio y con la muerte, pues esta gente no sabe ver ese Dios amoroso, porque no lo siente tampoco. Estoy seguro que rezan con mucha devoción religiosa, no espiritual, pero si no es espiritual ya la hemos fastidiado también, porque llegamos ya a la confusión de las confusiones. Pero claro, Cayetano dice, todo sobran las teologías para entender y conocer a Dios. Claro que sobran las teologías, no me cabe la menor duda de que sobran. Sobran hasta la Biblia, el Corán y todos los libros sagrados, por supuesto. Él incide mucho de que los primeros seres humanos a la hora de conocer a Dios no tenían ningún libro. Lo conocían de la forma más rudimentaria que hay, pues mediante los acontecimientos de la naturaleza y en fin, y iban elaborando a su manera quizás la figura de Dios. La experiencia que les daba, pues mira, pues no sé cuál sería. Pero lo que está clarísimo es que el despertar de Dios no es que sea... Yo no lo veo fácil, yo no lo veo fácil. Definirlo es muy fácil, pero vivirlo no lo es tanto. Por otro lado, estaba leyendo el otro día respecto a la cuestión teológica, la cuestión bíblica, y es que si te coges la Biblia, tienes que estar intentando, a veces... buscar que Dios te ilumine para saber qué es lo que dice. Y eso es complicado, ¿eh? Yo no le pido a mi madre ni a mi padre que Dios me ilumine para entenderlos. Me hablan claro, si como pan, me dan pan. Lo que no puedo hacer es intentar que si el ángel, estoy luchando con el ángel porque estoy luchando contra el tal, o las parábolas. No me imagino a Jesús hablando de parábolas porque es que es retorcerle el pescuezo a uno de una manera retorcida, desde mi punto de vista. Una forma comprensible, ahora claro, pero si me hablas encima para que yo esté haciendo aquí un sudoku o un jeroglífico para entenderte, oye, pues aparte de mí, porque es que yo no te voy a entender, pero es que alguien que sepa menos que yo te va a entender menos. Entonces, es la historia de que tenemos que apartar tanto de nuestra mente para intentar llegar a lo sencillo, que nosotros mismos hasta casi nos complicamos también la vida, porque es que lo sencillo es vivir la vida, lo sencillo es sonar al prójimo, lo sencillo es no explotar al prójimo, lo sencillo es, no sé, estar en armonía. Bueno, eso es lo sencillo, pero aún buscamos más, el qué pasa, qué hay algo más, qué tal y qué cual. Siempre buscamos un porqué a las cosas, siempre buscamos una experiencia, siempre buscamos un entendimiento. Y parece que la sencillez no está tan al alcance de Dios a la hora de manifestarse en nosotros mismos. Bueno, yo a veces lo siento así. Yo digo, no sé si es que estamos dando tantas vueltas que al final no tenemos que dar ninguna vuelta. Nos tenemos que quedar parados, quieto parado, vivir la vida y dejémonos de historias. Porque ya todo lo demás es que ya es perderse un poco en un laberinto. Y hablo desde mi punto de vista, no quiero implicar a nadie. No sé si alguno se me ha implicado, lo hemos ya. Y alguien criticaba el otro día, estaba leyendo un foro y criticaba precisamente el por qué las teologías y por qué incluso los libros sagrados son tan enrevesados. Explican un Dios tan ininteligible. Es que es algo que, bueno, es que tienes que retorcer las neuronas para entender a Dios. Tienes que leer el Apocalipsis y ¿quién lo entiende? Si no le buscas un simbolismo. Y es que... mirar ahí qué significan los hombres de blanco, los nueve, no sé cuánto, las siete iglesias, las no sé qué historias. Dios. Pero por Dios, ¿esto es una forma de hablar de la gente sencilla? ¿Eso, para qué? Entonces, ¿qué tenemos que aprender cábala para entender a Dios también? Es que llega un momento que dice, bueno, y son las parábolas. Ahora interpreta que si la semilla que ha caído allí es que yo estoy, no sé qué, estoy en la roca, es que no me entero de la misa y no he hecho raíces. Pues entiéndelo claramente, oye. Es que eres un egoísta y te va más lo otro que lo demás allá. Y no, oh, esta historia, Dios. Y a veces es que me llevo hasta cabrear. Y vi uno que estaba dentro de un foro muy cabreado. Estaba muy cabreado porque dice, pero qué manera de no querer que la gente se entere las cosas de Dios. Y vivir de esta manera. Y luego la liamos con las religiones y es que ya bueno, esto ya es... Estos son los que están con los ortodoxos que llevan porque no creen en los otros. Los católicos porque no se quieren, los protestantes que se paran. El judaísmo que se creen los sabios de todo también, se llaman los elegidos. Y cada uno con su teología. Y se cargan de razones, por supuesto que se cargan de razones. Y cuando se ponen a hablar no te digo nada, porque si oyes a Nicolás hablar, ella, que lo ha oído, sabe cómo habla. ¿Me entiendes? Pero venga, cuando quitas toda la palabrería y vas al corazón y a los hechos, vamos ahí. Los teólogos no están de acuerdo entre sí. Al no estar de acuerdo entre sí, quiere decir que no todos tienen la razón. No todos tienen la razón porque no están de acuerdo entre sí. Entonces podría ser muy bien que todos sí estuvieran equivocados. pero no todos tienen la razón. Esto es un pensamiento que hay que tener en cuenta, porque si vamos a la palabra teología, teo, Dios, logía, ciencia o conocimiento, ¿cómo se puede tener ciencia o conocimiento sobre algo como Dios? Es imposible, es que la palabra ya es una falacia, ya es un atraco, ya es una mentira, es un absurdo. La teología como tal es que no deberían existir, porque son emociones, en todo caso, con buena fe, son emociones que a lo mejor algún profeta, a lo mejor algún santo ha sentido de verdad, pero no es conocimiento. Mira, las matemáticas no ha creado nunca ningún muerto, ni han quemado a nadie por culpa de las matemáticas, porque es conocimiento. La teología, ha habido miles de muertos y guerras, y no hablemos hoy en día todavía, y quemados y tal. ¿Por qué? Porque son emociones, y las emociones desbarata la mente de la mente, sobre todo las mentes un poco ligeras, digamos, de casco, la mente del pueblo, de edad, ¿eh? Pierden la sensibilidad y matan, no es que matarían, es que matan por emociones que les enseñan algunos tipos de arriba sin escrúpulos para vivir bien. Esto ya la humanidad hoy en día, que no van por aquí los tiros desde luego, pero ya se debería dar cuenta, o nos deberíamos dar cuenta todos, que la teología es el gran atraco, es la gran mentira, sea la que sea. Incluso de la Biblia judeo-cristiana. Porque si analizamos a Dios de Jesús, no es el Dios de la Torá. Es otro Dios. Porque los judíos que llevan el Dios de la Torá hacen lo que hacen con los palestinos y tienen toda la razón según ellos. Pero Jesús es el primero que habla de Dios es amor. Amaos los unos a los otros. Por lo tanto, da otra idea de, entre comillas, teología. Es otro Dios. Los mandamientos son en cuanto a como base de lo que es la Torá, lo que es el sentimiento del pueblo judío como religión, tiene también la base del amor. Es básico. Con los mandamientos no puede justificar. Esta tierra es vuestra, el ojo por ojo. Esto Jesús no se hubiera atrevido los mandamientos, nunca. Los 10 mandamientos. Yo no te hablo de lo que susciten los 10 mandamientos. Toda la Jesús teología. No habló ni como Moisés, ni mucho menos como Abraham. Jesús, yo digo es otro Dios, amarás al prójimo como a ti mismo, es un mandamiento también, no cometerás actos impuros, respetarás a tu padre y a tu madre. Eso es lo básico del ser humano, es que más concentrado no puede estar, ahí desde mi punto de vista. No. Otra cosa es las miles de interpretaciones y objeciones que se hagan ahí. No matarás excepto A, B, C, D y lo que a mí me dé la gana. Estamos en el año 2000 y pico, y el catecismo de la Iglesia Católica aún ha sacado el nuevo catecismo, la revisión última, todavía la justificación de la pena de muerte y la justificación de una guerra. O sea, esto es algo que en nombre de lo que ellos dicen cristianismo y que tanto se les llena la boca como jerarquía, es un atentado pero brutal. Ahora, el problema que hay también, si nos basamos siempre en lo escrito, hay que basarse también en que Jesús no dejó nada escrito, que se sepa. Y lo que se ha escrito a partir de él, tela. Bueno, lo vestimos de Cristo y yo seguro que Jesús, la palabra Cristo, ni la había oído en su vida. Ni la había oído en su vida. Y se la hacen decir, ¿por qué? Cristo es una palabra griega. Cógete un arameo y que le hacen decir la palabra Cristo. Entonces nosotros utilizamos también aquí el Espíritu de Dios que llamamos Cristo. Estamos haciendo teología aquí. Aquí estamos haciendo teología, porque no partimos de la experiencia de que nosotros vivimos el Cristo y el Espíritu de Dios, que tal. A no ser que, claro, lo identifiquemos ya directamente con el amor, la justicia, todo eso es Espíritu de Dios, pues entonces, vale, pues ya está. Ya tenemos el Cristo, ya tenemos a Dios viviente nosotros mismos, porque el amor, claro, todo el mundo lo define, tiene la definición universal, todo el mundo lo posee, todo el mundo lo pone en práctica, pues ya está, ahí lo tenemos y ahí está. Pero si vamos a hacer una concepción teológica del asunto, yo no diría que hacemos teología, yo creo que hacemos una posibilidad humanística para creyentes en Dios de vivir. Es decir, no decimos qué día de la semana se tiene que descansar, o si hay que pagar un diezmo, o si hay que hacer esto, o si hay que hacer aquello. qué día hay que ir a misa, dónde hay que bautizar el niño, si hay que cortarle algún trozo del prepucio o no. Todo eso nosotros de aquí no lo, o yo no lo digo, porque no me interesa. Por lo tanto, seguimos cuatro máximas más o menos claras y aceptables del hombre carpintero Jesús de Nazaret, que no creo que se le pueda decir gran teólogo a Jesús. No le digo gran teólogo. Pues por eso, como nosotros le seguimos a él, más teólogo para mí sería Moisés, por ejemplo, que tiene que fundar, sé que lo tiene que hacer, un estado, una patria, un país, y hace unas leyes que más que leyes son una constitución, ojo, constitución también para que las cosas, con la idea de teocracia, pero una cosa. Entonces, yo lo que sí digo, y esto ya lo dice, lo he repetido mil veces, Ramón Llull, discusiones de teología, ¿quién discute de teología? No te conozco. Que sí que le gustaba y disfrutaba. No tiene paz. Discutir, no tiene paz, no te conozco. Ya, pero no es que lo diga él en el siglo XIII, sino que todas las guerras de antes y después y cruzadas y tal, todo es a base de un comercio, pero maquillado de teología. Pero como he dicho antes, sobre las matemáticas no se ha matado nunca nadie. Porque es conocimiento, 2 y 2 son 4 y punto. Pero sí que ha servido para matar a alguien. Y la bomba atómica se dirigió por la balística de Einstein. Pero esto no es lo mismo. Sobre el conocimiento no se mata a nadie. Un médico que sea partidario. La aplicación del conocimiento es lo que mata. Aunque no se aplique. Sobre las emociones, como de la teología, ahí es donde está el problema. Pero sobre el conocimiento. Destruyen el conocimiento quemando las bibliotecas durante la historia. Claro, es que la emoción de la teología. Hay que arrasar, o sea, no matan, pero arrasan el conocimiento. Es anticonocimiento, la emoción de la teología. Esto. No es que esté hablando mal de las emociones, pero de la emoción que produce la teología, sí. El que se le ocurriera fabricar un bisturí no hizo que Mengele allí con los nazis matara varios niños al día. Él lo hizo porque hizo mal uso de eso, pero ¿cuánto sufrimiento se ha evitado con unas herramientas cada vez más certeras? Un bisturí electrónico o lo que sea, ¿no? El profesor Guillot Y lo que has dicho, perdona, de la teología, hace años que vengo repitiendo exactamente lo que tú has dicho. La teología es en sí mismo, la palabra, un engaño. O sea, cuando se habla de que hay que conciliar teología y ciencia, a mí me da la risa de San Apapurcio. Porque la ciencia es la ciencia empírica, el ir conociendo poco a poco, pero el estar abierto. Y la teología es, no sé si lo que tú has dicho, sentimiento o riñón, o por huevos, es así porque la Virgen fue virgen y ya se acabó y no hay más, y Mahoma Dios y tal. Entonces, también, lo que tú has dicho ahora justamente es eso. Aquí teología exactamente no se hace. Ahora, si se podría decir la teología personal de cada uno, sí, ojalá todo el mundo la hiciera, fuera libre. Claro, que sería la libertad de la Iglesia en cada uno. Pero, claro, es que hay gente, por ejemplo, lo que ha dicho Miguel del bisturí, el inventor de la guillotina era un médico. ¿Y qué? ¿Y fue bueno o fue malo? Pues a que se lo acartaron en la cabeza no le creo que le hiciera mucha gracia. Pues fue un gran invento porque antes les mataban o a palos o con la espada que le tenían que dar 3 veces o 8 veces. Fue un gran invento. O piedras, o crucificados. Y por cierto, era un médico. Y por cierto, él al final fue condenado a la guillotina. Pero el inventor de la guillotina fue un gran invento. Claro que sí. Claro, pero si no digo lo contrario, pasa que es curioso el asunto hasta si los alemanes, criticamos si los lo, alemanes lo más intratable. En la Segunda Guerra Mundial, en el gueto, en vez de hacer lo que hacían, hubieran tenido guillotinas para todos. Hubiera sido una muerte más digna. Claro que sí. Pues es que de esto, en España las matábamos con el garrote vil, que esto como no te coja bien, sufres 3 horas. Y que mueren de gas. i el gas, i l'electricitat d'aquesta Amèrica. No t'enteres, però. Eh? No t'enteres. Quedes blau, però t'enteres. Bueno, quedes, però mentre t'enteres. Con la guillotina seguro que no t'enteres. Quedes el conocimiento. Eh? Porque la risa se va a 3 metros. La risa de la cara se te va a 3 metros lejos. O sea que seguro que no t'enteres. De todas maneras, a veces las palabras dan lugar a pensamientos que a nivel personal cada uno le dan ciertos debates y ciertas movidas, ¿eh? Ciertos remolinos. Claro, yo no me quiero hacer el de esto, pero si los negros de Tanzania tienen a un dios tal, puede estar seguro que aquel dios sabe cómo es. No sé cómo es. Negro. Negro. Y los malos son blancos. Bueno, entonces... ¿Puede la tribu de al lado? No. Y si los leones tuvieran un dios, ¿cómo sería? Como ellos. Un león. Claro. Y las vacas. Una vaca. Una vaca. Entonces, esta es la teología de los dios, hombres. Entonces, ¿cuál es el nuestro? Ahí está. ¿Cuál es el nuestro? Es que no sabemos nada lo que dice Jesús. Jolín. No sabemos nada. Bondad. Pero conocimiento de Dios, cero. Pero para que yo sepa, pues, que yo sepa, el nuestro... Bondad. Es... No el nuestro, sino ¿cuál es el tuyo? Ese es el problema. El problema, ¿cuál es el mío? ¿Cuál es el tuyo? Porque el nuestro es compartir, el Dios nuestro me refiero, sino lo nuestro es compartir estos momentos. Ahora, lo que pasa por cada uno, por eso a mí me da no sé qué cuando dice, es que no tenemos o no hacemos, o hacemos o tenemos. O sea, cuando hemos, yo digo, bueno... Bueno, también Cayetano pone los mensajes, somos la iglesia, vivimos, informamos, somos. Entonces, cada cual, a lo mejor, en el momento que empleamos el hemos, homos, somos, amos, tomamos, tal, pluralizamos, entonces, para todos. En aquel momento, no es que sea falso, pero cuidado, tampoco verdadero. Es que puede ser que aquel esté contigo en lo que estás viviendo o en lo que estás expresando en ese momento y lo que estás expresando y viviendo los sentimientos que se expresan, pero puede que el otro no. Entonces, no es que sea cierto o no cierto. Cada cual sabe si hemos, imos, tenemos, o no tenemos, o no hacemos. Por lo tanto, es, no digo falso ni verdadero, sino bastante relativo. El emplear el hemos, somos o no somos. Porque yo puedo coincidir contigo en tu experiencia de ese Dios temeroso, tal, pero en realidad no coincido, porque mi sentir de ese Dios no es el tuyo, en ese aspecto. Seguramente, si tienes el Dios de amor o lo vives con tu familia, tal, ahí coincidimos. Es que, ¿no? Evidentemente, yo es que muchas cosas no coincido con el Dios de Cayetano. Pues entonces, ahí está lo importante. ¿Entiendes? ¿Tú, por qué preguntas? Tenemos. Bueno, señor, perdona, tengo, ya lo he dicho. He dicho a la hora, al principio, he dicho, pero, hablo por mí mismo. Claro, no me claro. Tengo en mi asociación. Ya, no, pero no he legalizado aún. Es importante esto. La verdad, es importante. Continuamente y nadie se lo dice a Cayetano. Cuando estamos diciendo ahora. Formamos la iglesia pobre y somos y vivimos y parece que estamos todos ya. No es verdad. Tú que no estás de acuerdo se lo dices. Claro. O sea, que no es cierto. Cada cual, el que no está de acuerdo, y yo no me callo en la reuniones cuando hay algo que no estoy de acuerdo, no me callo. Por lo tanto, cada cual sabe lo que debe decir o no decir en cada momento. Yo solamente digo, es un matiz que el hemos, a ver si es de ahora abajo, que el hemos puede ser que sí, puede ser que no, no es una verdad absoluta. Es que no tenemos. ¿Eh? Un momento, puede ser. He dicho, ¿cuál es el Dios que tenemos? Como te dice Tomás, no te lo personalices ahora mismo. No es personal. Es cosa de muchas reuniones de muchos años. Es la logra. Solo una cosa. Yo puedo tener una idea de Dios y estar equivocado. Un momento. No vayáis, que hace mucha calor. Yo puedo tener una idea de Dios y estar equivocado. Es un padre, ¿no? Y después me puedo meter en un club de 1.100 millones que tenemos todos la misma idea y estar todos equivocados. Que lo más probable, que sería la religión católica o la otra o la otra. Por lo tanto, ¿qué garantía hay? Yo solo puedo tener una idea y estar equivocado. Pero vaya donde vaya, lo que dice Woody Allen en las películas, vaya donde vaya, puedo hacerme socio de un club que también están equivocados todos. Todos están equivocados, aunque pero digan si que yo, tiene la verdad. Entonces, no es nada. Entonces, es lo que dice el mensaje. Es un planteamiento. No es nada personal. A ver si me entiendes. Ni muchísimo menos. Yo no arrastro a nadie, ni en mis dudas ni en mis virtudes. Ojo, No, pero es que si alguien viene y dice, si alguien, el Nietzsche no tiene muy claro cuando dice Dios está muerto, porque sale un loco, lo hace decir a un loco en el pueblo, es que Dios tal y que cual y cual. Es que si alguien viene, levanta y dice, Dios de esto, Dios es de esto, Dios es de esto, Dios es de esto, lo único que le podemos decir es, tú eres un impostor, ¿quién te lo ha dicho? Es mentira, eres falso. Si no es mentira, es falso. Porque no sabemos. ¡Qué codazo desde la suegra! ¡Madre mía! ¡Oh, Supreme! Es una reunión espiritual. Pero sí que mal, pero es otra. Esta semana he vuelto a ver un programa de televisión que grabé un documental sobre las estrellas. Y nada, precioso. Y además he apuntado dos números de estrellas, porque hablando de esta teología o de esta manifestación de Dios, creo que sin hablar de teología y sin hablar de nombres de Dios, de religiones y de todo esto, creo que solo pensando un poco en este número de estrellas es que ya es un alimento importantísimo para el espíritu. Y claro, esto creo que sirve a cualquier persona, y no importa discutir nombres de Dios, que si Alá, que si Buda, que si los preceptos, que si los mandamientos y tal, ¿no? Pensando en este número de estrellas, que ahora lo voy a decir porque es que es alucinante, y si lo pensáis un poco en casa, es que es un poco la historia, ¿no? En el año 130 antes de Cristo, Hiparco de Nicea contó unas 1000 estrellas sin telescopio, solo. Después, un poco más tarde, contaron también sin telescopio unas 6.700. Y Galileo ya tenía telescopio y contó unas 300.000. Después, en 1965, se hizo una cartografía, que son fotos del cielo, y le llamaron Carta del Cielo, desde 18 observatorios del mundo. Y al principio contaron con 22.000 fotografías, contaron 30 millones de estrellas. Más tarde la suma aumentó con 500 millones de estrellas. Y después, más tarde, 3.000 millones de estrellas. Y cuentan que la Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene 1.000 millones de estrellas. Y también que se pueden observar desde la Tierra 500.000 millones de galaxias. Y haciendo una media de las galaxias, más o menos, contando que hagan el mismo número de estrellas, se pueden ver desde la Tierra 50.000 millones de billones de estrellas. Y Cayetano, ¿cómo van a descubrir? Infinito. Y esto Cayetano dice, el barrio. Claro. Es el barrio. Esto es lo que se puede ver desde la Tierra o los satélites de la Tierra. ¿No? Pero es que 50.000 millones de billones de estrellas. Y si no encontráis mucho, pues la mitad, 25 millones. O tres veces más. Si alguien se encuentra agobiado y tiene claustrofobia, pues 8.000 veces más. Porque total, lo único que hacemos es, según la máquina, vemos más. Pero nos falta mucha máquina para ver mucho más. Y nunca se llegará al final. Pero solo la variada, imaginaos. Sí, solo la variada. Y además, con todos sus planetas y con todos sus satélites. 50.000 millones. Los billones. 50.000 millones de billones. Para que evangelizar a los que han perdido. Jesús, ¿eh? No, yo que creo que se pierdan por el camino, ¿eh? Es mala. Para que evangelizar, simplemente hay que decir que no hay vida, ya está. Que es lo que están haciendo. Pues yo creo que esto, como has dicho, pero tú, es una que hay vida. Aproximación a la manifestación de Dios. Y cuando lo que dije Tomeo muchas veces, es que de Dios no sabemos nada. Es aquí cuando lo podemos decir. Si contar todo esto ya nos es imposible, ¿cómo vamos a saber algo de Dios? Bastante nos conformaremos de Texas abajo. Las manifestaciones del universo y toda la parafernalia que lleva consigo también. Te puedes, a mí personalmente, hablo por mí, nadie sea algún alcarro, pues si acaso, todos los problemas existenciales no me los va a solucionar a mí esto. Yo me conformo con, ya sé que soy la nada de la nada de todas las nadas, para mí mismo, en este sentido, respecto a lo que me rodea. Tampoco hay que exagerar, ¿eh? Pero si tú piensas en ello... Hombre, si me comparas materialmente hablando, desaparezco como un átomo dentro del infinito universo. Si piensas en ello, ya no eres tan nada. Porque tienes la capacidad de pensar. Tengo la capacidad de pensar, limitada, no ilimitada. Pero ya porque por mucho que te preguntes, sinceramente, te encuentras muchos límites. Libertad de pensar, libertad de preguntarte, tienes toda la que quieras. Las respuestas llegan o no llegan. O son o no son. No, yo no te digo la respuesta, yo te digo de tu pensamiento. Te puedes quedar extasiado de muchas cosas. Se puede quedar muchísimas cosas. Observando las montañas de Cebu, puedes quedar extasiado. Y oyendo estas cifras. Pero el hecho innegable de poder decir que Cristo vive en ti, que tú eres consciente de eso, ese hecho en teoría tiene que ser espiritualmente innegable. Pero para poder decir esto, es la experiencia. Los demás hacemos teología. También hacemos teología universal. Es que porque ahora dices, eso es la manifestación de Dios. Es una de las manifestaciones. O una de las manifestaciones de Dios. Otro te dirá, pues no, no era una de las manifestaciones de Dios. Para mí, es una de las manifestaciones del universo material, a lo que quiera creer. Después, hagamos teología de dónde procede todo esto. Lo creó Dios, salió solo, bim bam, bim bum, nada, todo. Esto de los números de estos, es algo... Es así, ¿no? Claro, o sea, es la manifestación de Dios, es algo que impresiona al hombre, ¿vale? Porque son números súper fantásticos del macrocosmos. Pero yo ahora digo, vamos a Campastilla. Campastilla empieza la playa de Palma, de Campastilla al Arenal, que tiene 6 kilómetros. Contamos los granitos de arena y salen más que los 50.000 millones de estrellas que habla el papelito este. Por lo tanto, macrocromo, microcromo, es el hombre, es el hombre que se impresiona y crea dioses y quita dioses y pone dioses y quema monjas y quema brujas porque no están de acuerdo con sus teologías. Pero somos nosotros que somos unos inquietos o unos que tenemos afán de necesidad, quizá precisamente porque no hay suficiente amor entre nosotros. Entonces, y tenemos que crear teología. Padrino. Si hubiera suficiente amor, quizá no nos daría falta tanta teología, porque ya no nos importaría qué hay más allá. Mira cuando el espíritu, que no funcionó, de acuerdo, pero el espíritu del comunismo y tal, ateo, y no tenía ningún problema con Dios, porque en principio parecía que se repartía y que parecía que aunque fuera un amor no religioso, parecía en principio, después no funcionó. De acuerdo, pero los primeros años parecía que aquello tenía que funcionar. O sea, a lo mejor las teologías es todo comedia, teatro, puro invento para justificar que haya ricos, que haya pobres y que no haya suficiente amor entre los hermanos. Esto es teología. Mientras haya teología, pues está todo. Bueno, parecía que no tenía que fallar. O sea, estaba dentro del gran plan universal el que fallara, por lo que fuese. ¿El qué? Gracias, lo que parece que no tenía que fallar el comunismo en sus principios, que no estaba reñido con... No, plan universal, que va, pues, ¿de qué? Como la guerra de Hitler. Fueron los hombres que fallaron, la idea era buenísima. Pero a ver si me entiendes, por supuesto. Pero yo no creo que fuera plan universal, no, que tiene no, que ver, no, no, Dios, o sea, tiene no que ver algo con el comunismo. Escucha, ¿no es la voluntad de Dios lo que decimos nosotros aquí que se haga su voluntad? No, esto sí que también hay que para... O es que también se elogia esto, o es... ¿Pero tenemos libre albedrío o no tenemos libre albedrío? Claro, tenemos libre albedrío, solo nos faltaría eso. Entonces, ¿hasta qué punto la voluntad de Dios se tiene que cumplir siempre? Esto sí que es una discusión teológica. La respuesta a la pregunta que no tiene respuesta, no. Hágase tu voluntad. Eso es lo que nos podemos permitir el planteamiento, es decir, como no entiendo esto, pues que se haga tu voluntad, o como no sé dónde vas a desembocar, que se haga tu voluntad, cuando la mente te está continuamente inquiriendo en que busque alguna respuesta. Quien consiga la serenidad y la tranquilidad, bendito sea. Aquel decía, la voluntad de Dios que me toque la lotería, y alguien le dijo, hombre, pero cómprate el décimo, bobo. Pero no, entonces, yo con esto es importante. Yo con, no, me refiero a lo del comunismo que fuera voluntad de Dios. Es que tú le haces el juego a Bush, ahora te daría un beso en los morros si estuviera aquí. Bush, claro, como digo, acontecimientos mundiales, los grandes acontecimientos mundiales, en teoría, por el devenir de la humanidad y todas estas cosas. Se supone que es la voluntad de Dios. Todos estamos esperando que se cumpla alguna vez el mensaje a la humanidad. Tenemos esperanza. ¿O qué? ¿O por qué confiamos en ese mensaje? Mira, pues era el hombre. Eso no, porque no, cuando las cosas vayan bien, serán el hombre. Pero la. Hay que dirimir un poquito. Esto es mucha teología. Cuando las cosas vayan bien, serán los hombres que lo hagan bien en la tierra. Y mientras vayan mal, son los hombres que lo hacen mal. Sí. Y no te, y yo, para mí, de sublunar no pasa. Pues no tiene nada que ver, la teología. Yo no sé. Yo creo que está por donde dice Tomeu, ¿no? Que claro, yo creo que la teología lo que hace es venir a romper la parte del amor. Claro. Es decir, porque yo supongo que la teología nace desde el momento que se administra el miedo de alguna forma. Es decir, no sé, en las cuevas o tal. Claro, de la relación de amor que puedan tener el ser humano, el misterio es el miedo a algo. Entonces viene el brujo, viene el sacerdote y dice, si no queréis que os venga este mal, confiad en mí, que yo os administraré. Pero ya no es el amor, es el miedo. Claro. Si fuese el amor lo que realmente predominase, pues ahí no existiría el papel del sacerdote. Pregúntate por qué domina el miedo y no el amor. Pregúntatelo a ti mismo. Porque precisamente la gente, en lugar de confiar en su capacidad de amar, lo que hace es confiar en el administrador de Dios, que es... Sí. Interiormente tienes los dos sentimientos. Claro que tienes. Si no amas es porque tienes demasiada ignorancia en ti mismo, se supone, y no te dejas llevar por ese amor. Pues si confías en otra persona es porque tú no, es que no has despertado tu capacidad de amar. No deleguemos en alguien de fuera una culpa que tenemos nosotros mismos. Perdona, pero sí, tú tienes tu capacidad de amar, pero cuando confías en otra persona es por tradición, por educación, por mitologías, que lo llevas incrustado en el ADN. Ya nace. O sea, si naces con ello, entonces estás ya condenado por Dios mismo. No, precisamente el esfuerzo. Ya de libre albedrío, es un decir, que naces en una sociedad que te oprime, que no te dé. Precisamente, maestro Caetano, cuando dice ser locomotoras, nos dice vivir con miedo. Dice enfocate el tema. Si todo el mundo hiciera igual, no existirían los teólogos. Porque es lo que Tony dice, es justificar el pecado, la pena, el dolor. Que no haga eso, que eso no es para jugar, que no se le vaya para afuera, ¿eh? No faltaría que... No se levante de... Antú. Cuidado. Antú. No, eso no, ¿eh? No se levante y que no te cayera por el balcón, ¿eh? Pero, ¿no creéis que en esas cuestiones de espirituales, ¿no? De la persona, la visión que tiene que tener la persona libre, ¿no? Interna, es un poco como, no sé, como lo que contaba Cayetano, lo que ha contado muchas veces con eso de la observación de las hormigas. Sí, en la escuela te pueden decir observar las hormigas y mirar cómo viven o qué hacen, cómo se desarrollan, qué tipo de historia viven o lo que sea, te lo pueden decir. Pero quien más quien menos, creo que ha vivido la situación de Cayetano. De pequeños hemos visto las hormigas y hemos descubierto ese mundo de una manera muy natural, muy simple, muy sencilla. Tal vez no hemos llegado al análisis que él nos comentaba, ¿no? De decir, coño, yo observando las hormigas en un momento dado pues me digo, oye, ¿de dónde vienen y qué es lo que pensamiento tienen? ¿Se comunican las hormigas? ¿No se comunican? ¿Qué organización tienen? cuántas son, a lo mejor no hemos llegado a eso, pero usar la visión del universo y la visión del interior, de la cuestión espiritual, que tanto, que cuando dialogamos y hablamos y tal, siempre, que si es teología o no es teología, quizás a lo mejor no es tanto así, plantearse las cosas con esa línea de pensamiento, si es teología lo que hacemos y no lo es, sino más bien como lo que decía Cayetano, la observación de las cosas desde el punto sencillo. Son hormigas. Vamos a ver qué descubrimos con aquello. Vemos el universo, vemos las estrellas. Vamos a ver qué es lo que descubrimos con aquello. Son hormigas. Coño, qué organización descubres. ¿Qué cosa más grandiosa? ¿Qué es lo que sientes? ¿Es teología o no es teología? Lo dirán los demás, pero no porque tú te hayas planteado que aquello que estás haciendo es teología. Es descubrimiento de Dios, es descubrimiento de la vida, es descubrimiento, perdonad, es descubrimiento de todo. Porque no hay ninguna influencia en aquello del mundo, de la gente, de la sociedad, de la religión, de los partidos políticos, no hay nada. Lo puede hacer un niño. Y entonces, si no somos capaces de ver, de enfocarnos la visión de esa cosa universal y tal, desde ese punto de vista sencillo, todo lo demás es simplemente una discusión tonta. ¿Entiendes? Primero, hablamos de teología. Yo creo que en ese sentido, de teología hoy, no por vicio, es porque está aquí el mensaje, habla de teología. Segundo, si vemos las hormigas y vemos teología en las hormigas, está bien, pero también podemos ver una guerra y ver teología, porque si en vez de mirar las hormigas miramos, yo no sé, la mantis religiosa que se come la cabeza del tío cada vez que está, o otros animales que se comen los unos, y también es naturaleza. Aquí lo que pasa, lo que el mensaje quiere decir, entiendo yo, teología como truco de unos vividores, y que la única teología que hay, lo dice al final, claro, es la que tú tienes dentro de ti. Efectivamente. Y por lo tanto. Y ahora, si me permitís, porque se ve lo que dice María Bessie, ¿eh? Los hilos. El maestro dice: hazte preparar la cosa y se den al salto. ¿Puedo decirlo ya? Sí. Entonces, vamos a ver. Sí, de forma resumida, pero porque con esto que voy a decir ahora, alargándolo, hay un libro. Dejemos esto de las hormigas. En la Plaza de la Paja vivíamos en una planta baja, dos escalones bajando. Cuando llovía, el agua entraba. Yo tenía 6 o 7 años de edad. Cuando veía que mi madre, nuestra madre, y la abuela, un tubo y trapos allí recogiendo el agua, cerrando las puertas, pero caía allí. Y había unos escalones que subían a un altillo para dormir, y había este crucifijo que tiene Pepe dentro de su habitación. Y yo recuerdo que subía corriendo. ¡Maestro, que no llueva tanto! Y bajaba, y aquello se calmaba. Subía otra vez. ¡Gracias te doy! Te doy gracias, muy bien. Ahora viene. Empieza. Adiós. Adiós. Empieza la cosa y de forma, ya digo, resumida, digamos, hace años, cuando se estaba construyendo el frontón balear, la avenida esta de Semollarque, y en la fachada había un andamio y 3 o 4 hombres allí trabajando. Pero había uno que tenía que ir a trabajar allí encima y estaba en su casa, en Palma mismo, y su mujer no le había preparado la merienda y después todo nervioso no encontró la llave bueno, y tardó más de media hora. Cuando llegó al frontón ya había la Guardia Civil y la ambulancia y gente allí, bueno, el andamio se había caído, había no sé si eran dos o tres muertos y heridos. Aquel hombre quedó más blanco que la pared, quedó, pero yo tenía que trabajar allí encima también. La mujer se levantó más tarde, se marchó corriendo, tenía que ir también al trabajo. No le dejó la merienda, él todo nervioso preparándose la merienda. Él la enredó y se salvó. Cuando yo era niño en la Plaza de la Paja, y a veces lo he contado también, Maestro Salvador, el maestro herrero, el anciano, iba a tomar unas medidas, qué sé yo, y su hijo, que ya tendría 40 y pico, dirigía la herrería y se va por la acera y tenía que ir por la misma acera de la Iglesia del Socorro y el campanario, y esto ya digo, lo he contado otras veces también. El hombre pues se dio cuenta que en un zapato suyo el cordón estaba deshecho, en fin. Se agacha un poco para ponerse el cordón, atarse. Y en el momento que se para, algunas personas por la pasan. ¡Cuidado! Medio que el hombre estaba allí agachado y se cayó del campanario un trozo de marés 2 metros o 1 metro y pico antes de que si lo coge de lleno, lo mata, lo rompe todo, lo aplasta. Bien. Vivíamos en casa de Magdalena, en Soncotoné. Y una tarde, ya terminó el trabajo, yo atravesando el puente de aquí, de este puente de cerca del instituto, voy para atravesar y viene un taxi, ¡bum!, me coge a mí. Y recuerdo que dentro de mí oía aquello de no te preocupes, no ha pasado nada, 4 golpes, pero nada. El taxista, gente allí, me cogieron, me llevaron, bueno, 4 golpes, nada. El taxista estaba espantado. Tenía que a ver, me tiró al aire, ¿no? En fin. Bueno. Después, en Mercadal, Mahón, de soldado, ¿sí?, nosotros, los enlaces, bueno, nos decían los cazas, claro, uno por el ojo y otro por una mano, un pie, en fin. No, nada de armas. Bien, dice el comandante, tenemos que irnos a Ciudadela. Bien. Vosotros llevad los caballos y los mulos. Bien. Recuerdo que yo llevaba un mulo, pero no había montado yo. Algunos montaban, otros no. Yo lo llevaba con la rienda y aquellos empezaron a correr un poco y el que yo llevaba en las manos se pone a correr hacia el mundo para ir detrás de los otros. y había un hierro, unas cosas ahí en la rienda, se enganchó con mi cinturón, ¡bum!, me tira por el suelo, me iba arrastrando por el suelo, yo ya no podía deshacerme, maestro, si esto es así, pues paciencia, ya había perdido ya toda esperanza. ¡Tup! Y ahí ya ha pasado. Me quedé. Y después, ya no había el mudo, se había ido con los otros, pero otros soldados, recuerdo que me levantaron, y el sargento, y el capitán, y qué sé yo cuántos, y ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido, chico? Y te has hecho daño, y pero ¿qué ha pasado? Y enganchado, y pasó el tiempo, pasaron los años. ¿Quién desenganchó aquello? Yo no podía. Estoy dentro de las trincheras en Guadalajara, que también lo he contado a veces, nieve, frío. Yo estaba medio dormido, de pie, dentro de la trinchera. Oigo a mi abuela por aquí. No te preocupes, hoy mismo ya, partirás para Mallorca. ¡Me voy a Mallorca! Y lo dije en voz alta. Y ya me encañonaron los otros, porque había la consigna, si alguien se salta, había algunos que se pasaban al enemigo. Y viene el teniente, me puede decir que era ahí. Martí, ¿qué es esto? Ha pasado eso. Ah, bueno, me levanta un poco el casco. Ah, esto es fiebre. Tú y tú, venga. Este es a Martí, bajando abajo, bajo la montaña, había una tienda de campaña y médicos. Y vamos, y esto, y la viste, y, sí, un poco de fiebre, pero. Pero y este ojo está operado, sí, claro. No. Venga, más atrás, a Sigüenza. Ya era el pueblo de Sigüenza, ya había un hospital. Cuando llegamos allí, que todo aquello fue cuestión de media hora o una hora, empezaron a llegar, venga, ambulancias y noticias. Se había dado la orden del ataque. Un tal Juan, amigo nuestro de allí, de Pondinga, por cierto, estaba a mi lado, ayer ya estaba muerto. El teniente que me había puesto la mano estaba muerto. Y otros, aquellos se me engañaban, estaban muertos y heridos. Y ayer el médico de Sigüenza dice, mira los papeles, y tú estás encajando en el batallón de campos, y, pero tú vienes de Mallorca y con este ojo, y ¿qué haces? Ah, disparo. En Mallorca no hay conciencia. Y me enviaron después ya a Valladolid, me dieron de baja de armas y tal. Los que me rodeaban estaban muertos. Y estaba vivo ya en Valladolid. Después, aquello de que me voy a la Rambla, aquel tipo, un cónsul de Bélgica, si me han hablado de ti, Cayetano, y toma esta tarjeta y te vas al empresario tal, te dará trabajo, no tienes que decir que eres católico, que vas a misa, y no, esto no. Me voy a casa, estaba soltero aún, en la calle San Miguel. Nuestra madre, y ya ha pasado, ya ha sido esto. Claro, es un tipo rudo, tío. Pero ya está bien así. A la mañana siguiente viene, oye, Sero, Cayetano, no tienes trabajo, ¿no? El empresario tal, y... Bien. Una noche, yo no tenía trabajo tampoco, y Pepe, poco, mi madre, por nada, y la abuela, que aún estaba viva, y era invierno, sería las 7 o las 8 de la noche, y... ¿Qué tenemos para cenar? No hay nada, ni siquiera tenemos un real. Y entonces el real es así. Y mi abuela dice, bueno, ya ves si mi amiga de al lado, una amiga que tenía por allí, si me da algo o me deja, aunque sean una peseta o 50 céntimos, porque entonces bastaba una peseta para comer una tortilla, hacerse una, porque dos huevos valían, no sé, en 15 o 20 céntimos, en fin. Cuando esta foto que veis allí, puerta sin cristales, estaba cerrado, pam, pam, mi madre baja aquellos escalones de la parte de dentro, y un señor alto, ¡tome, señora, tengi! Le cogió la mano y le puso, pum, un papel, y sale. Mi madre, y eran 100 pesetas que habían hecho en tiempos de Franco, unos billetes, y eran 100 pesetas. Cayetano, baja, baja, ve, este señor para darle las gracias. Mirando por la calle de Olmos, San Miguel, la Plaza de España, aparte. Aún no sabemos quién depositó las 100 pesetas. En mi casa hemos vivido cosas así, pero también he oído hablar de otros casos, como un albañil que tenía un hermano suyo muerto, se quería mucho, él era el más joven, ya estaba casado, me lo contó aquí también aquel hombre, dice, yo estaba en la fachada y me daban era oficial, y el peor le daba la pasta, el cemento, de una gaveta allí, boom, le daba las paladas, y de pronto, oye, porque su hermano estaba muerto, oye, un empujón, y aquello de dentro, venga, tírate para adentro, boom, pero con el empujón, y se cayó dentro de la pastera de cemento. Estaba él solo encima del andamio, y cuando ¡pum! Se cayó allí, el andamio ¡zum! De una parte se deshizo todo aquello, y tenía que irse abajo de un cuarto o quinto piso, quinto me parece que me dijo. Me contaba aquello, aquel hombre llorando. Cuántas cosas he oído hablar de otros y que he vivido yo, porque ahora solamente un poquitín, porque si empiezo a pensar, cuántas cosas he vivido, y he salido de aquello y no sé por qué, y hemos salido en la familia, como este caso de las 100 pesetas. Y entonces me he dicho, bueno, las hormigas, aquella trompa de mirar lejos, que tenía un amigo nuestro en la Plaza de la Paja, y en el tejado suyo, de su casa, nos dejaba mirar un poco lejos. Y no veía tantos millones de estrellas, simplemente el campanario, una finca alta, y sí, después ya un día,